¿Cómo llegan las canciones a mi mente? Me pregunto siempre que me siento a escribir. Me emociona saber que se puede, que la gente nos escucha y nos impulsa a seguir. Que mis compas son mis hermanos, con ellos sano río y me animo a subir. Que si me caigo me dan la mano y así pierdo el miedo a vivir. Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Y bueno, además del Año Nuevo, estamos celebrando también 30 años de Comcosur, Comunicación Participativa desde el Cono Sur. Un proyecto hermoso, del que bueno, de alguna forma soy colaborador, así que me toca esa parte también. Y un proyecto que quiero mucho y que me parece muy necesario. ¿Querés que te entrevistemos o te autoentrevistás vos? ¿Cómo preferís que sea esta movida? No va a haber entrevista porque vamos a estar entrevistando la semana que viene a dos de los que están más al firme. Yo soy un humilde colaborador que aporta un granito de arena, pero bueno, pero es un proyecto que lo quiero mucho porque además ha sido un proyecto, o sea, con COSUR, un espacio que ha sido muy... muy importante para el movimiento de radios comunitarias en Uruguay. Ha sido siempre muy solidario y muy generoso con todo el movimiento de radios comunitarias. Un proyecto que nació el 19 de junio de 1994. Eso tiene que ver con la fecha de fundación de la radio, la Panamericana, de la radio de la gente, que era una radio en su momento que del MLN, Tupamaros, y bueno, integrantes de Comcosur fueron parte de esa radio y bueno, de alguna forma para un poquito, Carlito. Estamos acá con un integrante de Comcosur. Carlitos Dardaro, ¿qué nos podés decir de Comcosur? Yo estoy bueno, ahí va. Y Carlitos Casares y Jürgen Jürgen Moritz, que es alemán, que son de los fundadores de este proyecto. Escribieron ahí un poco de historia de Comcosur, que no sé si tiene mucho sentido compartirla ahora porque es un adelanto. Es como un adelanto, pero bueno, me parece como re importante destacar. Es un colectivo, un proyecto hermano también de las radios comunitarias en general, y en particular de La Espica. Han sido como muy generosos también con nosotros. Bueno, compartimos mucho en AMARC, porque bueno, Comcosur, la oficina de AMARC funcionaba en la oficina de Comcosur, y bueno, y todas las radios acudían ahí en épocas, en el 94 eran épocas de allanamientos y de donde se confiscaban los equipos de las radios y demás. Bueno, y cualquier problema había, siempre estaban ahí el espacio. Como un hermano mayor, así. Una cuestión. Sí, estaba como un hermano muy solidario, muy generoso, ¿no? Y también a nivel de lo que fue AMARC de América Latina y el Caribe, también con un rol bien, bien importante de apoyar siempre que hubo necesidades. Y bueno, y intercambiando un poco con Carlitos Casares. Bueno, quien lo está llevando ahora adelante es Carlitos Casares, Cecilia Dufo, Beatriz Alonso y Henry Flores son quienes están llevando adelante la parte, digamos, de contenidos actualmente. Y bueno, ya ha pasado una cantidad de gente en todos estos 30 años. Y un poco Carlitos hacía referencia a algo que también surge en la... Estoy teniendo un problemita acá, gordo. Que surge también en una investigación que se hizo sobre La Espica de la importancia de la dimensión afectiva que tienen los proyectos comunitarios de alguna forma, o muchos proyectos comunitarios. Y bueno, Carlito hacía como referencia, reivindica esa dimensión afectiva, además de la dimensión política, comunicacional, organizativa, económica y demás. Esta dimensión que Mónica Giordano de alguna forma trajo, descubre, digamos, investigando un poco el proyecto de La Espica, lo descubre ahí o lo hace visible como para el colectivo Espica, y en realidad eso se traslada también a una cantidad de colectivos diversos, pero en particularmente de comunicación comunitaria, donde bueno, la dimensión afectiva es muy importante, es lo que hace sostener a los proyectos en el tiempo también, además de su razón de ser, ¿no? Y bueno, un proyecto muy importante me parece para las organizaciones sociales en general, pero de toda América Latina, donde creo que la selección de artículos trata siempre de rescatar aquello que está recontra invisibilizado en distintos rinconcitos de América Latina. Esas luchas están muy invisibilizadas, las luchas por la libertad de expresión. De hecho, bueno, uno de los boletines, actualmente está haciendo 3 boletines semanales, uno que es con Concosur Mujer, que fue un proyecto que arrancó Jesse Mackey en su momento con algunas compañeras más, y después hay uno que se llama Por la voz de Mumia Abu Jamal, que es un periodista estadounidense negro, que bueno, fue acusado por ser integrante de las Panteras Negras, y bueno, y está en prisión perpetua en Estados Unidos, y bueno, reivindicando también esos luchadores o esas personas que han sido víctimas, ¿no?, de este sistema que trata de acallar a todo aquel que disiente con lo que está normado, con lo hegemónico. Y bueno, ese boletín que lleva su nombre como un símbolo también de resistencia, de memoria, de que esté siempre presente Mumia Abu Jamal, por ejemplo. Y bueno, con cada radio comunitaria y la situación de los medios comunitarios en cada país, como que siempre son voces que están ahí, siempre presentes en los boletines del Concosur. Así que bueno, celebrar estos 30 años, y bueno, salud por muchos más. Salud. Qué lindo, ¿no?, que todo esto que estabas contando ahora, y cómo en 30 años todo lo que ha pasado, pero lo importante que es el entretejido de estas redes, ¿no? Y que muchas veces es eso, no son más que redes afectivas, más allá de todo el laburo que hay, obviamente, para cambiar la realidad. Y la realidad impuesta, ¿no? Y hacer una cosa más justa, más para todos y todas. Pero qué lindo cómo se va tejiendo. Igual escuchar las historias a veces, o ir sabiendo cosas como más concretas de cómo se van formando esas cosas más en lo cotidiano, y que el pegamento de todo eso sea el afecto, es una garantía. Sí, bueno, en su momento también estuvo el programa Eternautas, que bueno, el Eternautas es una historieta de Germán Osterheld, Osterheld. Bueno, ahí va. Argentino. Sí, argentino, que bueno, basa en que es un héroe colectivo, ¿no? Entonces reivindica el héroe colectivo, que creo que se contrapone bastante con el héroe individual, el caudillismo, ahí va. Y bueno, este programa en su momento se grababa en cassettes en aquellos tiempos, y se distribuía y llegaba a distintos lugares de Latinoamérica el programa, y bueno, las radios comunitarias, si bien Concosur, un proyecto que no hace radio comunitaria, o sea, no gestiona una radio comunitaria, sí, en su momento hizo radio, y bueno, eran programas que salían. Eran como podcast, lugares. ¿Se das cuenta ahora que está de moda inventaron el podcast de cassette. Así es. Y bueno, la verdad, un proyecto divino. Creo que ese afecto que mencionaba Marcos es la clave para que un proyecto de esas características pueda subsistir 30 años, ¿no? Totalmente. No es fácil sostener un proyecto 30 años. Si no te querés, no aguantá ni 2 meses. Sí, además, un proyecto... No es cariño, no aguantá 2 meses. Lo que sea. Es una máquina. Y bueno, y un proyecto, ¿no?, la gente que lo hace de forma militante, voluntaria, ¿no? Por eso lo del afecto. Si no, es imposible. Es imposible. Es muy difícil. Y ese mismo afecto lo que ese mismo afecto lo que hace que uno se comprometa con esas razones que también, ¿no?, que son las que promueven. Yeah. Porque el afecto por la humanidad, por un mundo distinto, por el medio ambiente, por el ambiente, ¿no? Y la voluntad. No, por el ambiente entero. Y la voluntad, querido Pollo, que hoy vio que dice que el tiempo vale oro, la voluntad hoy día vale oro. ¿Sabe que falta de voluntad y en la gente, en mí, pues, comenzando por mí, pero bueno, la voluntad también nos lleva a mantener 30 años haciendo algo de corazón? Sano encontrar un espejo dentro de ti, que si lloro encuentro tu abrazo, y si te ríes me río también. Bueno, contundentemente clara, contundentemente compartible empieza este mensaje que me llegó al WhatsApp. y bueno, es la moción de resolución del 14º Congreso de AFUR, que además aclara que fue aprobado por aclamación, y dice lo siguiente: en vista a los hechos de público conocimiento ocurridos en Facultad de Humanidades respecto a un curso de laicidad y la repercusión en medios de prensa, parte del sistema político y dentro de la propia universidad, y reafirmando nuestro compromiso con la causa del pueblo palestino, AFUR expresa 1. El rechazo a la presencia de Alberto Spektorowski en la Universidad de la República, en tanto se trata de una persona que fue asesor del gobierno de Israel en su guerra de agresión con Palestina. No se trata de un sionista cualquiera, sino que a través de sus declaraciones públicas vacila entre el negacionismo y la apología del genocidio en Gaza. 2. Rechazamos que alguien estrechamente vinculado al Estado de Israel venga a dar clases de laicidad cuando su gobierno destruyó todas las universidades en Gaza, derribó escuelas y liceos y asesinó a decenas de miles de niños que deberían estar jugando o yendo a la escuela. 3. Lo más grave de todo es que califica el asesinato de la población civil, incluyendo niños, como daño colateral cuando Israel deliberadamente bombardea y destruye ciudades enteras. 4. Por esto, no se puede calificar la crítica a la presencia de estos personajes como una cancelación o censura de voces disidentes. La defensa y la promoción de los derechos humanos es incompatible con el discurso de Spektorowski, que eventualmente puede configurar el delito previsto en artículo número 148 del Código Penal, precisamente apología del delito, y por eso no debe tener lugar en la universidad ni en ningún espacio de la educación pública. 5. La Universidad de la República no debe dar cabida a este tipo de personajes, y además, desde una actitud de solidaridad activa, reclamamos que la universidad rompa todo vínculo con instituciones sionistas, empezando por la denuncia del convenio marco con la Universidad de Tel Aviv. Y en ese sentido, además, rechazamos las expresiones del rector Rodrigo Arim en defensa de Alberto Spektorowski, y exigimos el cumplimiento del artículo número 2 de la Ley Orgánica de la Universidad, que entre otras cosas establece que la institución deberá defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana. Y bueno, fuera Spektorowski de la universidad, viva la solidaridad activa con Palestina en la universidad, viva Palestina libre. Ese es la moción de resolución, entonces, aprobada por aclamación en la 14º Congreso de AFUR. Que es la Asociación de Funcionarios de la, Universidad de la República. De la República. Sí. Contundente. La verdad. Sí, claro, complejo el tema, ¿no? Donde alguien que reivindica, digamos, lo que está haciendo Israel, sea invitado a un curso de laicidad, ¿no? Está complicado. Claro, ahora como en caliente y con un bombardeo, digamos, de los medios hegemónicos, que algo muestran, pero poco, digamos, y que son muy controlados por el sionismo, digamos, pero es yo creo que sería, con el tiempo se va a tener, digamos, como la perspectiva, que sería como tener a alguien que apoyó a Hitler como docente de un curso de laicidad en la Universidad de la República, porque en definitiva lo que está haciendo Israel es un genocidio contra el pueblo palestino, que es, más allá de las cantidades de muertos y demás, lo que está haciendo es un genocidio, que es lo mismo que Hitler hizo con el pueblo judío, ¿no? Y otros pueblos, no solamente el pueblo judío, ¿no? Con muchos pueblos, ¿no? Hoy se comentaba que yo no me acuerdo quién fue el que salió a hacer declaraciones del gobierno del gobierno de Jerusalén y que decía que realmente era imposible eliminar a Hamás, o sea, erradicarlo, que eso era un objetivo imposible de lograr. Y Netanyahu se puso malísimo, como diciendo, no, pero estamos trabajando para eso. Como que hubo un cortocircuito, claro, si estás perpetuando algo que en realidad no vas a lograrlo. Y claro, y un poco desarmó la narrativa esa del, ¿no? La respuesta de él, es la respuesta de decir, es un genocidio. Un genocidio es eso, exterminar, o sea, el objetivo es ese. No se va a alcanzar, dice otro. Bueno, no, y además, o sea. Pero el objetivo claramente lo dicen, o sea, sin ningún problema, ¿no? Sí, sí, además, o sea, matando fundamentalmente, o sea, una cantidad de niños, niñas, jóvenes, mujeres, ancianos, digo, que se podría excluir, digamos, de su objetivo principal, que mayormente deben ser varones. Claro. ¿No? Sí, no. A los militantes de Hamás, ¿no? Claro. Entonces, bueno, está muy clarísima esta aberración que de alguna forma conocemos en vivo y en directo, si se quiere, muchas veces por canales alternativos de esta atrocidad que está llevando adelante Israel, el gobierno de Israel, con mucho apoyo también, o sea, con muchas críticas a la interna, sobre todo por reclamándoles que negocien para que los rehenes que Hamás tiene vuelvan, pero sí con bastante apoyo del pueblo, porque no hay como una crítica fuerte, me parece, masiva a su acción genocida, sino el defender de que los rehenes que tiene Hamás vuelvan, ¿no? Como está puesto ahí el foco. Está complejo el tema. Que además, bueno, está bueno recordar que es algo que viene, o sea, que Israel viene ocupando el territorio palestino de hace mucho tiempo con colonos y cada vez avanzando más sobre el territorio palestino, matando personas que no tienen nada que ver con ninguna organización militar, digamos, o guerrillera, como se le quiera llamar, sino que es población que vive en determinados territorios y viene siendo sistemáticamente desde el año 48 viene siendo invadida por Israel, por lo que cualquier acción que un pueblo que está siendo invadido tomara en represalia también de alguna forma es una acción también en defensa propia, más allá de la de después de que, bueno, lo ideal sería que nadie invada a nadie y que cada uno, pero bueno, pero también un pueblo que está siendo invadido, en definitiva, tiene su derecho a defenderse, ¿no? Que es lo que Israel está de alguna forma justificando con este genocidio, que es en respuesta a esa acción de Hamás, pero en definitiva, Hamás también es una acción que, bueno, lleva adelante, pero vienen, hay 80 años, 75 años de conflicto. Sí, de invasión por parte de Israel sobre el territorio palestino y bueno, matando y llevando presos a niños también, ¿no? Sí, hay un tema de fragmentación. Hoy día lo que también se critica es la fragmentación que se hace con los territorios ocupados. O sea, cada vez que hay un conflicto, esos territorios ocupados por Israel aumentan, y eso está prohibido. En realidad aumentan en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, y hace que el Estado palestino esté fragmentado, o sea, como Estado sea como un puzzle. Entonces eso está también como mal visto Porque en realidad es como si en Uruguay, adentro de Uruguay, hubiera diferentes islas de otro país. Exacto. Pero a su vez, cada vez que hay un conflicto, esas islas aumentan en el territorio. Sí, las islas en realidad son del territorio palestino, que está, porque están, no están ni unidos. Pero ¿no? Esos territorios ocupados que están divididos por muros y que tampoco se puede, hay toda una problemática que es muy muy compleja en ese tipo de cosas, que se ve más allá de todo esto que está pasando ahora, viene de muchos años atrás, pero sí es una situación bastante compleja la que se vive. Está tremendo. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República, en el marco de la situación que vive el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, el pasado 10 de junio realizó el siguiente comunicado. ADUR manifiesta su preocupación y el más absoluto rechazo a la resolución adoptada por el Consejo de la Facultad de Derecho del día 29 de mayo de 2024, a propósito de la creación de un grupo asesor de expertos en actividad forense que actuará en relación al consultorio jurídico de dicha facultad. Recordemos que sobre este tema hicimos una entrevista a Juan Cereta hace 2 semanas. Crear un comité de asesor externo constituye una evidente vulneración a la autonomía universitaria, sobre todo si se tiene en cuenta que la facultad cuenta con sus propios órganos, comisiones permanentes y eventuales cogobernadas, y con plena capacidad para informar a cabalidad al Consejo. El consultorio jurídico y la clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho vienen cumpliendo una importante tarea en el marco de los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, y los docentes que cumplen dicha tarea deben gozar del mismo derecho a la libertad de cátedra que tienen todos los universitarios, entendiéndose esta en el ámbito clínico como la posibilidad de aceptar, diagnosticar, dirigir y comunicar las acciones judiciales patrocinadas, sin la tutela o supervisión de ningún otro docente, instituto u órgano supervisor tutelar. La libertad de cátedra, consagrada en el artículo 3 de la Ley Orgánica, es un derecho inherente a los miembros del personal docente y no puede ser conculcado o amenazado por una resolución administrativa cuyo objetivo es que se asesore el Consejo de la Facultad de Derecho sobre modos de imponerle límites. Esta resolución de ADUR, que surge en el marco de una resolución del Consejo de la Facultad de Derecho, resulta que hay un grupo de docentes que impugnó o recusó la resolución, cuestionó la resolución del Consejo de la Facultad de Derecho, por lo cual el Consejo de la Facultad de Derecho la semana pasada tuvo que volver a discutir el tema y se volvió a confirmar esa resolución, es decir, no dio lugar a ese cuestionamiento, y es por esto que el ámbito de la resolución debe ser reevaluada en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Si bien el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República se reúne el martes que viene, no va a tratar este tema, porque este tema debe seguir las vías administrativas pertinentes y es por ende que probablemente lo trate recién en el siguiente. Pero bueno, esto ya está encaminado. La resolución va a ser puesta a consideración del Consejo Directivo Central en algunas pocas semanas. Perfecto. Bueno, y ahí se verá. Pero bueno, esta posición de ADUR es como creo que bastante determinante de alguna forma, porque creo que representa una buena parte de quienes integran luego el Consejo Directivo Central de la Universidad, ¿no? Sí, recordemos que el Consejo Directivo Central de la Universidad está integrado además por los decanos de todas las facultades, que responden como decanos, no como representantes del orden docente. A su vez, el Consejo Directivo Central está integrado, además de por docentes, por representantes del orden estudiantil y también por representantes del orden de egresados. Así que no está nada resuelto por ahora, pero es interesante que la Asociación de Docentes de la Universidad de la República se haya posicionado con preocupación y con rechazo a esta situación que está viviendo el consultorio jurídico. También recordemos que este consultorio jurídico es el que está llevando a cabo varias causas, en particular la que hoy ya hemos comentado, que es la del proyecto Neptuno. Claro, que en realidad es la clínica de litigio estratégico que está en la... Así es, tienes razón. En la misma órbita, por decirlo, es una práctica un poquito distinta, pero están vinculadas, ¿no? La clínica de litigio estratégico y el consultorio jurídico de la UDELAR. Es tiempo de no cargar, es tiempo de amar. En esto de cumplir años, hablamos de Comcosur, hablamos del solsticio, hablamos de, vaya a saber cuántos cumpleaños se vienen cumpliendo estos días. Parece que Artigas también. Ah, sí. Ayer, ¿no? Ayer creo que cumplió. No, le mandaste saludo. No le mandé un WhatsApp, nada. Bueno, pero te cuento que se cumplen 8 años... de que la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua presentara las 12.500 firmas que le presentó al intendente Yamandú Orsi, al intendente de Canelones de ese entonces, y su equipo reclamando un por un Canelones Libre de Soja Transgénica. A partir de ahí, la Agencia de Desarrollo Rural y la Intendencia de Canelones definen un plan de ordenamiento territorial rural, el famoso POT, que en 2019 es aprobado por la Junta Departamental, y ese plan de ordenamiento territorial prohíbe que en la zona de gestión 1, es una zona que abarca 12 municipios, se plante todo tipo de agricultura de secano. Esto incluye también la prohibición de soja transgénica. Dado que, si bien este plan de ordenamiento territorial fue reglamentado, el agronegocio sigue lucrando, siguen plantando y contaminando, y frente a la conducta demasiado permisiva o pasiva de las autoridades, esta comisión hace un llamamiento en defensa del agua, del medio ambiente, la salud humana y la producción familiar granjera, en defensa de nuestros derechos conquistados. Es hora que se cumpla la ley. Reclaman que el Estado y la Intendencia fiscalicen y pongan fin a estas irregularidades. Dicen basta con la prepotencia de los poderosos. Así que así se concentraron este 19 de junio en Sauce, porque la causa de los pueblos no admite la menor demora. Tremendo, tremendo, ¿no? Lo de que ocurre acá, nomás en este departamento, donde, bueno, el pequeño logro, el tremendo logro, pero con sabor amargo, porque fue muy parcial, digamos, de que solamente una parte de Canelones se determinara esto, porque la lucha era porque prohibir la soja transgénica en todo el departamento. Pero bueno, ese logro en los papeles luego ni siquiera se cumple, ¿no? Tremendo. Y tampoco se está revisando este plan de ordenamiento territorial rural de Canelones, al menos hasta lo que sabemos hasta el momento, que ya se debería, creo que ya se debería haber incluso... Ya está en fecha, me parece. Sí, ya está en fecha y ya se debe haber hecho el análisis y las adecuaciones, digamos, a lo que a lo que, bueno, fue a lo que es este plan de ordenamiento territorial, ¿no? O sea, mucho humo. Como siempre. Mucha soja. Mucha soja y mucho humo. Ojo ajeno, y que este viaje es para adentro, y vos lo sabes, que tus miserias son las mías, y de eso aprendo. Y que este viaje es para adentro, y vos lo sabes. Sin darnos cuenta se van los momentos, no se retienen los instantes. La voz en movimiento en el Centro Cultural Museo José Enrique Rodó. Concierto del Conservatorio Departamental de Música de Canelones, este viernes 21 de junio a las 19:30 horas. 40 años de la creación de la EMAO, se realizará un reconocimiento a su fundadora Nelly Brum de Sosa. Que bueno, que madre de querido Julio Brum. Exactamente. Así que vaya un abrazo para Julio. Ay, y esta, yo me enteré a raíz de este comunicado que la madre de Julio, Nelly Brum de Sosa, es fundadora de la EMAO. Qué gente importante los Brum, ¿eh? Y bueno, qué lindo el concierto ese, parece bastante. Sí, imponente. La verdad que vale la pena, vale la pena. ¿Cómo llegan las canciones a mi mente? Me pregunto siempre que me siento a escribir. Me emociona saber que se puede, que la gente nos escucha y nos impulsa a seguir. Que mis compas son mis hermanos, con ellos sano, río y me animo a subir. Que si me caigo me dan la mano, y así pierdo el miedo a vivir. Charla con Madres del Cerro en el marco del Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito. Facilita grupo de familiares de adictos. Hay un teléfono de información que es el 092-892-196 en Casa Viva. Charla abierta con Madres del Cerro en el marco del Día Internacional contra el Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito, el sábado 22 de junio a las 10 horas en Casa Viva, que es en Mateo Leñani 231. La entrada es libre y abierta para todas las personas de la comunidad interesadas en la temática de las adicciones. Facilita grupo de familiares de adictos de Santa Lucía. Este viernes 21 de junio, toque de Delirio Colectivo. El lugar, el New Sportman, ahí en Leñani y La Valleja, en Santa Lucía. Y se pueden hacer reservas por el 091-240-500. 091-240-500 para las reservas de Delirio Colectivo entre la fusión y la confusión. En menos de un compás. Acuérdense que es aporte consciente al sobre. Delirio Colectivo en el New Sportman este sábado 21 de junio. Este sábado 22 de junio iniciamos el tiempo de luz del solsticio de invierno plantando árboles frutales y plantas medicinales y recuperando los arbolitos que ya están plantados en Tacuara, Echevarría, Canelones. Recibiremos la capacitación del ingeniero agrónomo Andrés Taberne en manejo orgánico de suelos y recursos sanitarios para los cultivos. El inicio es a las 10 de la mañana, puntual, hasta las 13 horas, donde compartiremos almuerzo hasta las 14 horas. Para participar, comunicarse al 092-544-210 y se comunican con Natalia. Actividad gratuita en el marco del proyecto Mujeres de la Granja del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. No se retienen los instantes perfectos. Ayer soñé con un pájaro negro que me decía: ha llegado el tiempo de amar. Es tiempo de no cargar. Es tiempo de amar. Es tiempo de perdonar. Y bueno, nos vamos a escuchar otro temita de este bandún, que es la banda flotante, que te deja un poco flotando, ¿no? Te deja como un poco para un lado, para el otro, mirando, ¿no? Te deja mirando el entorno. ¿Sabe qué? ¿Qué? Es el nombre del tema que vamos a escuchar. No te puedo creer, Carliños, no te lo puedo creer. La banda flotante. Pero estamos sincronizados. Vamos arriba. Lo que hace.